Elena Varela López, documentalista chilena detenida desde el 7 de mayo de 2008 en Rancagua, al sur de la capital, se ha constituido en un nuevo referente de la violación de las libertades en el campo de la expresión en Chile. Varela es sindicada por el Ministerio Público como la autora intelectual del asalto frustrado a la Oficina de Normalización Previsional en Machalí en junio de 2005 y el robo de 20 millones de pesos desde la sucursal del Banco del Estado en Loncoche el año 2004. Bajo este argumento, le ha sido incautado material audiovisual, equipos y archivos que no guardan relación con el caso investigado y que abre espacio para especular cuáles son los reales intereses detrás de la requisición del trabajo realizado por la productora Ojo Films, bajo su dirección. Nehuen Mapuche es la obra en la que se encontraba trabajando cuando el peso de la ley le cayó encima, y según ha manifestado la cineasta, allí podrían estar las claves para entender la situación que está viviendo, teniendo como protagonista a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, heredera de otros organismos de oscuro recuerdo en la memoria nacional. La situación de Elena Varela ha traspasado las fronteras, y organismos como Reporteros Sin Fronteras o Amnistía Internacional han incluido en sus agendas la preocupación por su detención y lo que rodea este hecho. En el país, si bien el caso ha sido omitido en los medios de comunicación, diversas agrupaciones sociales, de derechos humanos, audiovisualistas y periodistas han coincidido en que Varela es el nuevo nombre de la represión al derecho a la información en Chile, sobre todo atendiendo a lo manifestado por el Colegio de Periodistas respecto del, comillas, temor de que los organismos policiales utilicen los archivos de la cineasta para involucrar a otras personas en delitos reales o imaginarios, principalmente porque Elena Varela ha realizado numerosos documentales y entrevistas durante la vigencia de la democracia en Chile. Cierre de comillas.